Ayer, que era el día de la Virgen del Carmen, se me ocurrió que hoy podríamos imponer el escapulario del Carmen a aquellos que no lo tuvieran impuesto y que les apeteciera. La verdad es que casi todos lo debéis tener impuesto, el escapulario, pero a lo mejor alguna persona pues no lo tiene impuesto. Así que al final de la misa, después de 5 minutos, y explicaré el porqué, lo impondré. Muchos de vosotros llevaréis colgando de vuestros cuellos una pequeña cadena y una medalla que tiene el Sagrado Corazón de Jesús en un lado y el Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué esta costumbre? Que viene antiquísima, el escapulario del siglo XIII. Pues viene de una revelación que tuvo un carmelita que se le apareció la Virgen, y la Virgen le explicó una serie de promesas a los que llevaran el escapulario. Bueno, he dicho serie de promesas, pero en realidad esas promesas son que la Virgen ayudaría muchísimo en el momento de la muerte al que hubiera llevado devotamente el escapulario. Dijo que no dejaría que se condenara y que lo sacaría del purgatorio muy pronto. Dijo el sábado siguiente. Veréis, si uno lleva el escapulario, como la Virgen le dijo a ese carmelita, esto se produce. Porque el que lo lleva devotamente, orando, acordándose de la Virgen, etc., pues es evidente que la Virgen le va a ayudar en el momento de la muerte y lo va a sacar cuanto antes del purgatorio. Pero fijaos lo que os digo. Incluso el que lo lleva sin acordarse nunca de que lleva el escapulario, pues si está bendecido, el escapulario también es algo que le recuerda a Dios y le protege contra las tentaciones. No contra todas, pero sí contra algunas. A lo mejor menos tentaciones. Porque ese trocito de metal que lleváis, la mayoría, lo que hace es manifestar continuamente nuestra fe en Dios y nuestro amor a Jesús y la Virgen. Y si encima está bendecido por un sacerdote, pues se le ha pedido a Dios que encima la ayuda de Dios aumente ese efecto. Si encima uno lo lleva devotamente, de vez en cuando lo besa, de vez en cuando pues le recuerda a Dios, todavía más. Pero insisto, el mero hecho de llevarlo ya es algo bueno, algo bueno. Llevar un escapulario no produce ningún mal, y sí que puede producir grandísimos bienes, porque en un momento dado uno ve la imagen de Jesús en la medalla y eso pues dice, es verdad, soy cristiano, no debo hacer esto, o lo que sea. Es muy bueno que haya sido impuesto, es decir, cualquiera puede coger un escapulario, se lo pone y eso ya es un recuerdo de Dios. Si encima el escapulario lo bendice un sacerdote, se le ha pedido a Dios que ayude a ese efecto que ya tiene. Y tercer punto, si encima uno se le impone, ya se hacen oraciones especiales para que esa persona esté consagrada a Dios, con lo cual mucho más. La consagración a la Virgen, en el caso del escapulario del Carmen, pues es una oración que hace el sacerdote, hoy la haré después de la misa para los que lo deseen, en la que la persona se consagra a la Virgen. Le dice, Virgen María, soy cosa tuya, soy una posesión tuya. Fijaos que uno puede ir muchas veces a una casa y a lo mejor estar mucho, pero es distinto que el dueño de la casa le diga, esta casa es suya, aquí tiene las llaves y aquí tiene la escritura. Pues es algo parecido lo que hacemos al consagrarnos. Aunque hayamos tenido muchas devociones a la Virgen, mucho amor a la Virgen, en un momento dado uno dice: Virgen María, además de eso, soy tuyo, me entrego, haz conmigo lo que quieras, soy tu siervo. Eso es consagrarse a la Virgen. Y eso es lo que hoy el que quiera hacer, puede hacer. Dejaré 5 minutos desde que acabe la misa para que cada uno que quiera recibir el escapulario en el banco se siente y lo piense. Virgen María, me entrego totalmente a ti. Haz conmigo lo que quieras. Soy tuyo. Porque en la medida en que uno se entregue más, cuando yo imponga el escapulario, eso tendrá más efecto. La consagración será mayor. Nos habremos entregado más a la Virgen María. Mucho más efecto tendrá si uno le dice: Virgen María, y para que esto no se quede solo en palabras, te ofrezco esto, un pequeño sacrificio, que a lo mejor puede ser muy pequeño, puede ser durante una semana. Las Ave Marías que voy a rezar por la noche, las voy a rezar como si estuvieras tú allí delante. Voy a perder un momento en imaginarme que está la Virgen aquí, con su vestidura blanca, sus ojos mirándome, que yo me arrodillo y que le rezo despacio las 3 Ave Marías. Ese puede ser un buen sacrificio. Rezar bien eso, u otros sacrificios, cada uno los que quiera. Pero si uno hace eso, la consagración que ahora se haga es mucho mayor. Por eso la importancia de prepararse. También os digo que los que hayáis recibido el escapulario, no hay ningún problema, ninguno, en que lo volváis a recibir si queréis. Es como renovar la consagración. Tampoco hay ningún problema. Pero aquellos que lo vayáis a hacer, esos 5 minutos, hablad con la Virgen. Hablad con la Virgen como un hijo, mirad vuestras faltas y decid: necesito ayuda, ayúdame. Y para pedirte, suplicarte que me ayudes más, hoy me consagro, soy ya una posesión tuya, aunque a veces rebelde, aunque a veces un poco trasto, pero soy tuya, Virgen María, haz conmigo lo que quieras. Y eso tiene un efecto, os lo aseguro. Algo pasa, algo pasa. La Virgen se acuerda, aunque después pasen muchos años, algún día os dirá: te consagraste a mí, y aunque tú después te olvidaste, yo como madre tuya no me he olvidado. Si algo he podido ver yo estando en parroquias, es el amor que tiene una madre hacia sus hijos. O mejor dicho, el amor que algunas madres llegan a tener por sus hijos. Es algo excepcional. Jamás me lo hubiera podido yo imaginar en una facultad de teología, por más que me lo explicara un profesor de mariología. Lo que algunas madres llegan a amar a sus hijos, aunque los hijos sean desagradecidos, aunque los hijos no les llamen, aunque les traten fatal, es impresionante, impresionante. No les tienen nada en cuenta, se lo perdonan, solo les desean el bien. Pues la Virgen María más. La Virgen María está a cualquier cosa, a cualquier pequeñísimo detalle que se le haga, como este de hoy, por ejemplo, como este de hoy. Por la más pequeña cosa, ella nos cuida, nos ama mucho más. Y no penséis: bueno, como nos ama tanto, da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Las personas que aman, la Virgen en este caso, no sabéis la alegría que le da el más pequeño detalle, el más pequeño. Aquel que piense: ya me ama, da un poco lo mismo todo. Pues no sé, a lo mejor es que no es padre o madre y le da lo mismo que su hijo pues vaya al campo y le traiga unas flores el pequeño, o un dibujo. No da lo mismo. El amor se manifiesta en los pequeños detalles, así como el desamor también. No solemos firmar una carta de desamor diciendo: desde el día de hoy que sepas que no. El amor y el desamor se manifiestan en lo pequeño, en los detalles. Y los que hoy se consagren o renueven la consagración a la Virgen, que lo hagan muy bien, muy bien. Y los que hoy no se consagren, las Ave Marías de la noche. No es poca cosa rezarlas, como he dicho. Uno se arrodilla al lado de la cama y pierde 5 segundos en imaginarse con todo detalle a la Virgen. Su cara, sus ojos que nos miran, su gesto recibiendo la oración. Y entonces uno, si junta las manos mejor, si cierra los ojos mejor, va diciendo las Ave Marías. Solo eso sirve para convertir a cualquiera. El mismo Hitler, si hubiera rezado bien una sola noche 3 Ave Marías, hubiera recibido tales gracias que se hubiera arrepentido. Nosotros somos menos malos, pues mucho más fácil lo tenemos, mucho más fácil. Es cuestión de probar. Pues nada más. Todos nosotros le vamos a dar hoy este pequeño regalo a la Virgen de la consagración o de rezar mejor, y hagamos examen dentro de 7 días hasta qué punto hemos sido hijos cariñosos con aquella que siempre nos tiene ante sus ojos.